Camping Los Pinos ofrece un lugar para descansar y disfrutar en un ambiente familiar ubicado en Vilches Bajo, a 54 kilómetros de la ciudad de Talca. Camping Los Pinos le ofrece piscinas naturales de aguas cristalinas y bautismales, tinas de agua caliente, cabañas totalmente equipadas. Ven a disfrutar en Camping Los Pinos. Convenios especiales a instituciones, colegios y empresas. Reservas al teléfono WhatsApp más 569-9689-9122 más 569-9689-9122. Te esperamos en Camping Los Pinos, un ambiente natural de tranquilidad.